a un escritor, periodista, editor, gestor cultural colombiano, un verdadero hacedor de la palabra, el maestro Jaime Fernández Molano. Maestro, un placer y un honor tenerlo con nosotros en esta noche. Jaime, disculpame, maestro, antes de darte la entrada, hay algunos oyentes que me pidieron que por favor no habían logrado ingresar, entonces que volvíamos a hacer la presentación. Esta es Metropólica Radio Internacional desde Villavicencio, Colombia, para el mundo. Hoy, Dirección General, Metropólica Radio, Miguel Rico López, y en la conducción de, literalmente, Marta Valencia. Ahora sí, maestro Jaime. Bueno, maestro. Y el invitado Jaime Fernández. muchas gracias por, pues ya fuera de micrófono le he comentado pues a Marta, a Miguel, que pues para mí es muy bello este trabajo que hacen ustedes, porque yo lo hice hace más de 40 años, iniciamos una serie de programas radiales, así como hacíamos teatro y cine y literatura. Y para nosotros, y especialmente pues yo hablaba con el maestro Nayib, pues nuestro compañero que estuvo aquí en este mismo estudio, y pues ve uno que de verdad es un oasis en medio de tanta chabacanería que existe en el mundo y en nuestra región, pues este tipo de programas. Y Marta, sinceramente, lo hace muy bien. Ella toma su libreto, lo toma con toda la seriedad, hace el libreto, dice esta va a ser la música, esta van a ser las preguntas, etcétera. Y creo que eso es parte de la seriedad, del rigor con que hay que hacer las cosas, ¿no? Y pues aquí con el maestro Miguel, que es el duro de la emisora y de la idea, me parece fabuloso, porque además nos están oyendo en todo el mundo, entonces eso es interesante. Y pues para decirles que precisamente como es la filosofía, creo que de muchos, no me arrepiento de nada. Eso significa lo de Edith Piaf. Esa es la canción de los temas, así de como nada, de nada me arrepiento. Nada. Sí, como que ese creo que a todos, a mí realmente todas las veces me emociona tenazmente eso, y les agradezco que me hayan puesto este tema porque inicio. Es uno de los temas que más me encantan. Y además, que qué manera de iniciar literalmente con esta transformación, con la palabra que transforma y la literatura como instrumento en ese no arrepentirse de nada, ¿no? Esta historia que también trasciende, que se cuenta y que hace parte de lo que somos, de lo que hemos trascendido en nuestra vida. Maestro, te reitero todo mi honor de su presencia con nosotros en esta noche. Literalmente, yo quiero que le cuente a nuestros oyentes, para dar inicio a literalmente la palabra que transforma, la literatura como instrumento. Maestro, cuéntenos quién es Jaime Fernández Molano, cómo fueron sus inicios en la literatura y cómo se dio esa inmersión en la cultura. Bueno, lo más difícil de responder es quién es Jaime Fernández. Yo creo que simplemente pues he sido un soñador toda la vida y creo que mucha más gente que yo puede hablar de quién es Jaime Fernández por todo lo que se ha hecho, por todas las cosas que uno trata de hacer. Pero sí, un soñador desde niño y pues se han venido dando esos sueños, se han venido concretando, siempre tratando de hacer algo diferente, de jugar con la imaginación, de hacer muchas cosas por ese lado. Y por el otro, pues el virus de la gestión siempre en mí, de cierto liderazgo desde cuando era niño. Y bueno, ahí vamos con eso, con esas líneas de trabajar tanto la literatura, que es lo que más amo en la vida, y el virus, que digo yo, alguien me preguntó alguna vez que si volvía a nacer, ¿qué sería? Le dije, todo menos gestor cultural, porque eso es una vaina muy jodida. Pero ese es un virus que uno tiene y sí, nada que hacer. Entonces, pues la cuestión de ser editor para mí es algo que últimamente se me roba mucho, mucho tiempo, pero porque es una pasión enorme ver cómo llegan, cómo se ajustan, se corrigen, se gestan y nacen esos hijos que son los libros, con esta experiencia de haber sido editor de más de 300 obras. Sin embargo, pues como editorial ya hay cerca de las 300 publicaciones. hablando de la editorial Entre Letras, por supuesto, ¿no? Bueno, es ese recorrido que empezó desde muy niño y bueno, con la alcahuetería de mi mamá y de mi papá por cada uno por su lado. Mi papá fue quien me enseñó a leer de una manera muy, muy bonita, muy bella, que no se me olvida nunca. Y mi mamá siempre patrocinándome las locuras y me regaló el primer portátil enorme. Para mí era una maravilla, que era una Brother de esas que sí. Uno cargaba. Eso leía en algunas reseñas que tiene su merced, sí, en algunos periódicos de entrevistas, sí, que le han, sí, realizado, sí. Maestro. Sí, eso. Y por ejemplo, que yo digo algo siempre señalo eso, es chistosísimo porque parece muy prepotente, pero al explicarlo se entiende, y es que yo aprendí a leer a los 4 años, a los 5 años empecé a escribir, y a los 5 años y medio ya era maestro. Pero hay que explicarlo. Es que a los 4 años mi papá empezó el proceso de enseñarme con el periódico. Entonces, ¿cómo? Lea el titular del periódico. Primero el machote, pues, el cabezote, el nombre del periódico, luego entonces el titular, luego la noticia que iba debajo de la foto y así. Y entonces ya yo me empecé a sentir, uy, qué maravilla, entonces, ¿cuál es la noticia de hoy? Entonces ya la leía, pero fue todo un proceso, por supuesto. Y mi padre era funcionario de la Caja Agraria, y entonces pues casi siempre lo mandaban para allí, para allá, etcétera. Y él estaba en, nosotros vivíamos en Bogotá, pero él tenía que ir a Caragoa, eso es un pueblo de Boyacá. De Boyacá, nacido su merced en Boyacá. No, en Boyacá, pero sí. en Ventaquemada, Boyacá, sí. Me estoy adelantando un poquito, es porque para desglosar por qué aprendí a leer, a escribir y luego a ser maestro. La idea es escucharlo, porque sí. Para nosotros y los oyentes de Metropólica que nos escuchan, por favor, escuchen con dedicación al maestro, que tiene todo un recorrido literario. De verdad, gracias. Que es un honor tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Le comentaba que entonces mi padre entonces me llevaba a veces en vacaciones siempre, y a veces, como yo era muy niño todavía, pues decía, vamos, y me tenía una semana, a veces 2 semanas allá. Y pues para que este chico no se aburriera, entonces él decidió que pues allá todas las compañeras y todo eso me consentían, etcétera. Pero entonces yo vivía pues ahí en medio de esos escritores grandísimos. Entonces él decidió que había una máquina de escribir, pero enorme, de esos carros enormes, una cosa, pues si es enorme para uno, pues para un niño. Entonces me puso en ese escritorio, y y como yo era muy pequeño, pues entonces me paraba en la silla, y con semejante carro, entonces él me puso una hoja y me dijo, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, como ya sabe leer y todo, entonces hágale una carta a su mamá. Entonces, esa es la historia, de que empecé a hacer la carta de mi mamá, que aún no la he terminado. Pues he hecho que es una pregunta que viene más adelante, sí, y que vamos a tocar sobre esa carta inconclusa. Exacto. Y luego ya nos vinimos para Villavicencio, y ahí viene ya lo otro. Y es que ya en Villavicencio yo ya sabía, a los 5 años ya sabía leer, ya estaba escribiendo de alguna manera, pues garrapateando, claro, por supuesto. Y sabía muchas cosas que me habían enseñado mis padres, sobre todo. Y pues entonces entré al colegio, y al Perpetuo Socorro de Doña Donaí, nunca se me olvida. Y quedaba en la parte de abajo de la grama. Y ahí pues yo llegué, y el niño pues entró a primero, pero pues dijo, no, este niño ya sabe de todo, entonces toca pasarlo a segundo. Me pasaron a segundo, y luego por alguna circunstancia una profesora nos llegó algo, entonces me dijeron, bueno, como usted ya sabe leer, ya sabe escribir, por favor enséñele a los niños de primero. Y entonces yo empecé a ser maestro a los 5 y medio. Por eso es que digo yo. Maravilloso, maestro, increíble, sí, historia, sí, de vida. Y dice el maestro Jaime, corro frenético por la calle hasta alcanzar el umbral, entro y tranco la puerta. Le he ganado la carrera a la parca. Abrazo a mi madre, quien me besa feliz y me estrecha entre sus brazos. No temas, hijo, ella nunca te va a alcanzar. Me dice con la ternura de siempre, igual que cuando vivía en este mundo. del libro El hombre que se mece, del maestro Jaime Fernández Molano. Y para quienes no nos pudieron escuchar al inicio del programa, vuelvo a hacer lectura de este maravilloso poema del maestro Jaime, Múltiples, que aparece recopilado en la antología Todos los lugares, toda la luz. Y dice el maestro: Múltiples, no eres una, eres la suma de incontables mujeres que llevas dentro y se entregan a todos los hombres que soy yo. Por eso, antes de enloquecer, prefiero buscarte en la desnudez de la primera noche, cuando ese enjambre de hombres y todas las mujeres que te asedian eran uno, eran una, en el acogedor refugio del silencio y del abrazo. Maestro Jaime Fernández Molano, hoy con nosotros en Metropólica Radio, la palabra que transforma la literatura como instrumento. Maestro, son más de 40 años trabajando por la transformación a través del arte y la cultura. Ya nos hacía ahorita un relato de todo este recorrido desde niño, de todo este emprender literario. ¿Cuál considera, maestro, que debe ser el enfoque para llegar a ese futuro lector, para lograr su vinculación no solo con la lectura, sino también con la escritura, con el arte y con sus diferentes formas de expresión? No le alcancé a escuchar la pregunta. Le decía, maestro, que son más de 40 años trabajando por la transformación a través del arte y la cultura. ¿Cuál para el maestro debe ser el enfoque para llegar a ese futuro lector, para lograr su vinculación no solo con la lectura, sino también con la escritura, con el arte en sus diferentes formas de expresión? Simplemente lo que hemos venido haciendo, especialmente con nuestro querido maestro Nayi Camacho, anteriormente con el maestro Henry Benjumea, en los talleres literarios. También ha estado vinculada a Doris Gallego, Ana María Fernández, varias de las personas que hemos estado recorriendo dictando los talleres literarios. Yo creo que es encantarlos a través de la palabra. Yo creo que hay que encantar desde los niños. Yo me he especializado más en los niños porque tengo soy un poco franco diciéndole que los jóvenes y los adultos que los salven otros, yo salvo a estos niños. Trato de salvarlos, eso es complicado. Pero lo importante creo que es encantar a esos lectores, no imponiendo nada, o sea, que sea todo lo contrario de lo que hemos visto en la triste educación que tenemos a veces en general. Y más bien que haya libertad, que haya tranquilidad, que haya pasión, que se engolosine la gente con un texto. Entonces es como ese ejercicio que está haciendo su merced en este momento, que es fragmentos de textos, y entonces la gente empieza a preguntar, miren, ¿y este de dónde salió? ¿Cómo es? Entonces jugar mucho con lo que para mí, por ejemplo, a mí me encanta escribir, es porque es como un juego también, ¿no? Un juego de la vida, un juego del sueño. Y creo que es por ahí, más que todo es encontrar que al final haya mucho lector. Y si hay mucho lector, por supuesto que ahí está la semilla para que haya autores, para que luego de todo ese cúmulo de lecturas se animen a escribir. Y creo que ahí viene la magia para hacerlos escribir, porque siempre en usted hay una historia, dentro de usted hay una historia, sea la que sea, hay una historia. Que la quiera decir o expresar es distinto. Y que a veces merece ser contada, ¿no? Sí, y entonces uno le explica, y eso, por ejemplo, le digo a los niños, miren, usted tiene en la cabecita una cosa y en el corazón otra, y entonces vamos a hacer la magia de llevarla por el brazo, la bajamos al brazo, la bajamos a los dedos y empiezan a escribir. Y entonces se hace el ejercicio de pasar ahí por el lápiz, por la punta del lápiz, etcétera, y ahí empiezan a pasarse a las palabras todas esas historias. Entonces creo que es por ahí también. Y la sensibilidad, ¿no? Total. La sensibilidad particular mucho más para la poesía, por ejemplo. Pero es eso, es encantar, a la gente. Bueno, vamos a un poco de música en Metropólica Radio Internacional y ya nos vemos un segundo. Saco moza de tu alma. Metropólica, Radio Internacional, lo que tú eres. Y esa joya, Compay Segundo, con Guantanamera, pedida aquí por nuestro querido, nuestro muy querido maestro. Ya nos vemos entonces, disfrutemos. Compay Segundo, Guantanamera, Metropólica, Radio Internacional. ¿Y usted es? Literalmente. Crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Arroyo de la Sierra, este se refiere obviamente, pues el Compay Segundo es cubano, se refiere a la Sierra Maestra. Ahí va algo de historia, pero hoy no es historia, es literatura con Marta Valencia. La palabra que transforma, la literatura como instrumento, la vida tejida a través de la mirada propia y la de tantos otros, la palabra y su amplitud en este mundo que se hace uno y varios. El ser que se viste de expectativas, anhelos, carencias y alegrías. La historia que se transita entre sonrisas y sollozos. La imaginación. Atravesar, atreverse, contar, decir, plasmar. La literatura como instrumento para propiciar esa conversación con quienes somos, con lo que vemos, con aquello que no expresamos a viva voz. El planteamiento, un camino, el medio. La palabra que transforma, la literatura como instrumento, hoy con el maestro Jaime Fernández Molano. Maestro, antes de continuar con las preguntas, queremos que su merced nos haga lectura de sus libros, lo que su merced quiera leernos. Los micrófonos están abiertos en literalmente para escucharlo. Ah, muchísimas gracias, muchas gracias, porque de verdad que es muy... También es muy bueno que, digamos, estos espacios sean de este formato, porque es que es muy complicado, a ver, porque, y eso sucede en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, un maestro como Nayib Camacho, que lleva 10 años haciendo una obra que tiene 400 páginas publicadas, etcétera, y viene un periodista que no sabe dónde está parado y le pregunta para algo, bueno, ¿y usted qué, para usted qué es escritor o alguna cosa así, rápido? y finalmente salen 30 segundos, entonces eso es una cosa que ya... No da la oportunidad de conocer no, más ya, allá sí, de la... Entonces así no es el asunto. Exacto, entonces, maestro. Por eso es que es muy bueno, digamos, este formato, porque pues para los que quieran escuchar la vida, la obra de la persona que quieren de quien quieren escuchar pues de su recorrido y de sus letras además, sí, ¿no? Claro. de todo lo que transcurre no solamente en la palabra ya escrita, sino todo ese previo a la historia que se forja y que termina convertida en poema o en novela o en cuento. Maestro, sí, exacto. El micrófono es bueno. Todo suyo. Pues mire, es que yo reflexiono con este que se llama ¿Quién soy yo? Este es un texto que me gusta mucho, que es del hombre que se mece, de Historias Mínimas, que es, digamos, un libro que le ha gustado mucho a la gente. Son textos muy breves, no alcanzan a la página. Y este, por ejemplo, me gusta bastante y se llama ¿Quién soy yo? Y pues hablo precisamente al comienzo del texto, porque voy a leer la última parte. Al comienzo del texto hablo de esas historias que uno no sabe, a veces uno, bueno, como escritor le pasa, ¿no? Oye, yo escuché esta historia, o fue que me la inventé, o fue que la leí en alguna parte y no me acuerdo. Y a mí me pasó eso y duré más de 20 años hasta que por fin la volví a encontrar. Y entonces es esta. Se trata de dos gemelos en la vida real, Mark y Bill, que se parecían tanto que ni su propia madre podía distinguirlos. Hasta el punto que tuvieron que atarles cordoncillos de distintos colores en las muñecas. Un día, relata el protagonista, siendo aún bebés, nos dejaron solos en la bañera y mi hermano resbaló y se ahogó, con tan mala suerte que los cordones se habían desatado. Así que nunca supimos quién de los dos había muerto y, por supuesto, quién de los dos soy yo. Hermosa. Esa es una historia que sí está una gran escritora, la escritora Montero, sí. Lo recuerda en uno de sus libros y me parece que es un episodio que vale la pena contar. De esa temporalidad y esa finitud también que tiene esta vida, ¿no, maestro? Sí, exacto, es entrelazar también en la conexión que tenemos con esta vida y con la muerte también, con ese paso. Sí, es sí, increíble sí. Escucharlo, maestro. Bueno, sí. Y para el maestro Jaime, que también me lo pidió muy especialmente, voy a hacer lectura de nuestro querido Jorge Luis Borges, del Elogio de la Sombra, un poema que en especial me gusta muchísimo y quizás viene de ese trascender entre lo que somos, lo que observamos, esa contemplación, lo que en últimas parece importante, lo que no, lo que deja, lo que pasa. Me parece muy interesante también esto, que es como he encontrado en usted ese formato que uno siempre ha manejado y que siempre ha querido, con el rigor que yo le decía, ¿no? Porque pues para los que no saben, digamos, cómo construye Marta estas entrevistas, me parece muy válido. Porque a uno lo entrevista antes, como que cuáles son sus temas predilectos, cuál es la música que más le agrada, cuáles son sus autores, entonces uno va soltando, ¿no? Entonces aquí sí. Tienen todas estas sorpresas, sí. De que ha escogido todo un manjar de cosas para el invitado, y eso pues se siente uno muy honrado. Especialmente gracias. Para el invitado, también para que se apropie de esta noche que es suya, maestro, de las sí, letras que buscamos que la gente conozca aquí en Colombia, en todas las partes del mundo que nos están escuchando, porque vale la pena conocer la historia del maestro Jaime, que aquí en Colombia es una persona muy reconocida, pero que quizás hay muchos oyentes fuera de Colombia que no lo conocen, y bueno, es importante traer a colación este transitar en la literatura como gestor cultural, como editor, es maravilloso. Maestro, ¿algo especial de Louis Armstrong de pronto que quieres escuchar algo de Louis Armstrong? O decimos que el sistema nos consiente. Cualquier cosa de Sachmo. Y antes de ir a música, quiero hacer lectura del poema que les prometí a los oyentes de Jorge Luis Borges, y dice: las cosas, el bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero, un libro y en sus páginas la jada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada, el rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. Cuántas cosas, limas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos. Ciegas y extrañamente sigilosas, durarán más allá de nuestro olvido. No sabrán nunca que nos hemos ido. Las cosas, Jorge Luis Borges, hoy en la palabra que transforma la literatura como instrumento. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Sin fronteras, sin límites, sin idiomas. Metropólica Radio, la radio del siglo XXI. Maestro, bueno, y siguiendo con este recorrido literario del maestro Jaime, además de escritor, ya nos hacía mención en una respuesta anterior, ese es periodista y gestor cultural y es editor. Cuéntenos, maestro, ¿cómo se desarrolla el proceso de corrección de una obra literaria? ¿Qué aspectos de la obra son analizados a través de la edición? ¿Y cómo se delimita esa labor para que no modifique el querer decir del escritor? Bueno, básicamente hay algo bien interesante y es que a veces la gente, y también porque ha caído o han caído de pronto personas en editores que para mí pues sería cuestionable hacerlo de la siguiente manera, y es que ser editor no es el que va a adaptar el texto y hacer un nuevo texto sobre lo que tiene. Y esa ha sido como una, en principio, una pelea con algunas personas que yo les digo, bueno, pero si usted va a hacer otro poema, hágalo, pero entonces fírmelo usted o hágalo en compañía del autor, pero de eso no se trata. Entonces, yo creo y siempre he dicho que un buen editor es como el buen árbitro, que no se nota, o el excelente cirujano, que deja perfecta a la persona. Y pues tiene en sus manos un bisturí perfecto y unas manos que no se notan. Precisamente el para ser editor tiene uno que tener muchos, o sea, creo que debe ser muy riguroso, tener muchas condiciones éticas, estéticas, de conocimiento pleno de los temas y sobre todo del idioma y hacerlo con pasión realmente. Pero en especial yo creo que uno de los puntos claves es respeto absoluto por el texto original, ¿sí? Uno como editor ya en el proceso de edición, si hay proceso de edición, por lo menos en mi caso, es porque ya pasó por un concepto, ya se salvó el texto, ya se sabe que hay que hacerles unos ajustes, etcétera, porque de vamos a ser francos, de 100 textos que, bueno, pueden llegar de 100, 120, a veces más, que me llegan al año, y de esos realmente se salvan 20, 30. Hay muchos que uno yo digo, si yo no fuera honesto en esto, simplemente le decía, listo, y hagámosle y echemos para adelante, ¿sí? Si fuera cualquier editor de esos de la calle, del andén, de cualquier parte por ahí, pues muy fácilmente se podía hacer. Además, a veces hago cuentas y digo, hombre, pues la ética cuesta, ¿no? Porque si yo hiciera todas las porquerías que llegan sin medir nada, sí, engañando a la gente, diciéndole listo, pues me daba unas vueltas al mundo todos los años con mi esposa a todo dar. Pero de eso no se trata. Se trata precisamente de tomar el texto con todo el respeto del mundo, incluso los que escriben mal, porque son personas que van con sus sueños, ¿no? Entonces uno trata de hacer, lo que intenta hacer es, primero, contextualizar sobre el tema, dar un concepto, luego como decir, esto me parece, realmente hay varias opciones, esto no pierda la plata porque realmente es... Y me ha tocado con personas, incluso amigas, que yo quiero mucho, ¿sí? O personas desconocidas que, ¡pum!, me salen con un texto muy bueno. Sí. Entonces, el texto debe ser independiente absolutamente de cualquier sentimiento, de cualquier cosa que uno tenga por el autor. Entonces... Esto es de alta cirugía en todo sentido, ¿no? Tiene uno que para llegar a ser buen editor tiene que ser fundamentalmente un respetuoso total del texto, de los autores, etcétera, ¿no? por ahí se empieza. Es increíble la labor, además que la labor respetando esa voz también que llega a su merced a través del escritor y también con la posibilidad de ser honesto, ¿no? Porque en esto yo pienso que somos seres en construcción y quizás lo que buscamos, al menos lo digo en mi caso, es que nos corrijan, que tengamos esa oportunidad de crecimiento, que solamente con la corrección, solamente con la mención y con la manera de permitirnos este transitar a través de alguien que sabe y que nos guía, lograr la escritura que deseamos. Entonces es una labor loable, maestro, lo felicito, la verdad que toda mi admiración para esa carrera literaria que su merced tiene, no solo como gestor, como escritor, como poeta, como periodista, sino también como editor. Vamos a saludar especialmente a Jorge Aristizábal, es uno de nuestros oyentes de la calle La Cultura, que a Villavicencio, que maestro, que saludos, claro, especialmente. Claro. Y nos hace mucha admiración por él. Y nos hace una referencia, dice, che, la misma lluvia y el mundo se hizo tan. Vamos a leer un texto corto, dice, leer el libro de Nayib Camacho es adentrarse en el mundo de la controversial poética del tango, un escenario de contrastes de la inmigración desde Europa hacia Sudamérica, cuando franceses, italianos, portugueses, españoles e italianos en su mayoría hicieron de La Plata uno de los más populares puertos del mundo y se oyeron los primeros bandoneones que no extrañaron a la diáspora de lingeras que huyeron del hambre sobre las guerras europeas. Saludamos a Jorge Aristizábal y bueno, bien también que esté al otro lado. Del maestro Nayib, del maestro Jaime aquí, dos grandes de la literatura en la región y a nivel nacional. Entonces es un honor para Jorge, todos los saludos y muchísimas gracias por escucharnos en esta noche. Y toda mi admiración por ese hombre que es muy querido, una condición humana muy especial. Y pues esa admiración cuando yo tardíamente supe que él era un pintor muy bueno, además de todo, y un gran gestor, un gran soñador, un gran personaje. Hermoso, maravilloso. Y bueno, y dice el maestro Jaime Cantor, el cántaro que resbala de las manos del muchacho se hace trizas y surge una extraña música de ensueño. Dicen que al romperse escapó el espíritu del cantor. Desde entonces, las manos del muchacho y sus labios y su pecho le sirven de refugio. Su voz y sus canciones habitan cómodos su nuevo cántaro de carne y hueso. Jaime Fernández Molano, hoy con nosotros en Literalmente. Maestro, ¿cómo se ha entrelazado, ya nos contaba su merced, todo este proceso de edición de una obra literaria, pero cómo se ha entrelazado esa labor de editor con su trayectoria literaria? Sí, todo ha fluido, ¿no? Creo que todo fluye porque finalmente, pues mi mundo es la palabra, ¿no? Y a partir de ahí, pues, con la estética poética, entonces, pues, resulta uno haciendo poesía, tengo libros de poesía, con ese reto que siempre he tenido y que, pues, se ha vuelto casi un estilo y es las historias mínimas, ¿no? Siempre soy un contador de historias, yo definitivamente siempre veo en todo una historia que hay que contar y trato de contarla lo más breve posible y más concreto posible, ¿sí? Entonces esa es una de las del estilo que yo manejo y es la literatura, que la narrativa breve, ¿no? Entonces sí, trata uno de condensar lo que más se pueda y de manejar la palabra con sumo cuidado cuando se trata de la literatura, digamos, ya escrita, no oral, ¿no? Y eso, pues, de la palabra, por supuesto, que está entrelazado, está entrelazada la poesía, la narrativa, el periodismo, porque, pues, básicamente el periodismo que yo he ejercido ha sido escrito. En el tiempo que estuve, bueno, en El Espectador duré 6 años largos como periodista. Tuve una columna en El Tiempo, 19 años y ya no 7 días. Y bueno, dirigí acá la revista Entre Letras, Oriente la revista, etcétera. Todo eso es periodismo escrito, aunque, como les digo, tuvimos con Julián Chaparro, con Marta Lucía Montañez, con varios colegas, aquí tuvimos programas de radio, Ateneo, Fin de Semana, Viernes Cultural, etcétera, varios programas de radio también. Entonces, pues todo va unido y obviamente pues la parte del creador junto con el gestor cultural e inevitablemente el editor, que esa es la pasión más grande que tengo. Todo un recorrido literario, y dice el maestro Jaime Videncia. Late de nuevo el corazón, inminente anuncio de una nueva cosecha de pájaros ensangrentados. Maravilloso maestro, le abro las puertas del micrófono para que nos haga lectura de sus letras. Un honor escucharlo, maestro, el micrófono es suyo. Bueno, pues usted tiene unos gustos muy buenos respecto de lo poco que tengo acá, porque pues precisamente casi de todo lo que tenía en lista, usted ya lo tenía también. Ya lo tenía escogido. Sí, ya lo tenía. Entonces, maestro, deja, es que es hermoso. Pero bueno, vamos a... Finos detalles. Hay una parte que pues me gusta recordar también, porque aquí me preguntan, ¿y usted qué ha escrito sobre la Tierra, etcétera? Digo, pues escribo sobre la Tierra y sobre el universo y sobre todo. Pues acá hay una cuestión que es como un... es como un breve bestiario. Voy a leer unos tres o cuatro textos muy breves, que son de tres o cuatro líneas. Claro, y es un bestiario pues que de pronto tiene que ver con el terreno que nos ha dado por suerte ocupar. Dice Potranco, esto es de Filo de Ausencias, poesía. Potranco, toda su libertad en los muslos del jinete. Son textos muy cortos. Este dice efusión. Como el amor loco, la boa ama demasiado entre sus brazos. Piraña. Impunidad que se pasea bajo el agua. Y este al caraván que dice, al subir por el estrecho vericueto de sus patas, el canto desesperado asciende hasta su pico para romper los cristales que habitan en lo más alto del firmamento. Esos son algunos de ese bestiario, esa parte que relaciona pues. Y bueno, y finalizo con uno que me parece maravilloso, maestro, también corto, del maestro Jaime, dice Luciérnaga, como el deseo llega a encender los fuegos de la noche. Increíble. Ah, claro, no, se me pasó, porque ese es uno que hermosísimo. Yo siempre lo hago, además porque una de mis hijas, Nicole, sí. se lo aprendió de niña desde pequeñita, tenía unos 5 o 6 años y se lo aprendió. Y todo lo que irradia, en lo que implica la luz y también la sombra en la que se mueve la luciérnaga, entonces me parece fenomenal. Y hago lectura nuevamente, Luciérnaga, como el deseo llega a encender los fuegos de la noche. Ajá. Jaime Fernández Mulano, maravilloso en esta noche de Literalmente. Maestro, ¿cómo definiría, que ya nos ha venido su merced contando todo este trayecto en la edición de la corrección de libros, pero cómo definiría la labor del corrector en el recorrido final de la obra previa a su publicación? ¿Cómo lo definiría su merced? Ya es como decían allí, como vamos a hacerle la latonería y pintura, sí, a este asunto. Total. Entonces el recorrido, rápidamente lo volvemos, es cuando llega un texto, uno da el concepto, sí. Sirve, no sirve, vamos a meterle, vale la pena. Y yo creo que eso es como cuando llega a un hospital alguien, ¿no? No es porque todos lleguen enfermos, no, sino que llega a un centro de salud, digamos, más bien. Y bueno, vamos a ver el paciente cómo está. No, este es desahuciado, mano. Ahí sí, llévenselo, porque esto está como para irse a la funeraria. Otro está grave, pero bueno, ahí podemos mejorar. Y otros que están muy bien de salud, caramba, hay que hacerle muy poquito y listo, sale. Entonces, sí, de eso se trata. Yo creo que ya luego del concepto viene ya una edición inicial donde tiene que haber un diálogo con el autor. Yo casi nunca entrego una corrección inicial o unas observaciones, sino es personalmente, diciéndole, venga aquí, mire por qué le cambié esto, mire cómo está cómo estaba de mal construida esta frase y mire cómo la mejoramos, etcétera, y con ese respeto que le digo yo, que he aprendido además a hacerlo con mucha más delicadeza, porque yo me he especializado en ser editor de textos de niños, textos infantiles escritos por niños. Eso es mucho más complejo. Entonces hay una lógica del manejo del lenguaje muy diferente, hay una lógica de la sintaxis, los términos en cuanto a la semántica también significan muchas cosas diferentes a la lógica del adulto, etcétera. Entonces, y parte uno de que tiene que ser absolutamente respetuoso, incluso, claro, cómo hacer llegar incluso ese el mensaje. Juego, sí. Uh-huh. Por ejemplo, yo trato de que con las mismas palabras, no inventándome ninguna otra, se pueda construir mejor, ¿no? Hermoso. Entonces uno va en una parte donde empezó como flojo el texto, y entonces uno le abre los ojos al autor y dice, mire cómo esta frase tan hermosa que tiene acá, ¿por qué no la ponemos de inicio? ¿Sí? Y entonces cosas como esa, o ¿por qué no cortamos esto? Mire, todo esto le sobró, usted con que diga esto acá ya quedó listo. Entonces esas cosas son una maravilla, y así con los textos, tanto en poesía como en narrativa, todo es un trabajo conjunto, hasta que ya llegan ya quedó así. Entonces ya ven las correcciones finales, donde todo lo La cuestión ortotipográfica, ya de estilo, etcétera, para que al final ya sea publicado. Sin fronteras, sin límites, sin idiomas, Metropólica Radio, la radio del siglo XXI. Y esta es una de las joyas de la salsa clásica. Esto es Agúzate, de Richie Ray y Bobby Cruz, en Metropolitana. Me dice, abúsate, que te están velando. Siento una voz que me dice, agáchate, que te están tirando. Y yo pasaría de tonto si no supiera que uno tiene que estar mosca por donde quiera. Y es por eso que yo digo de esta manera, que este individuo sabe en qué se metió. Ajá. Dale sabor, Richie Rey. Siento una voz que me dice, agúzate, que te están velando. Siento una voz que me dice, agáchate, que te están tirando. Y yo pasaría de tonto si no supiera que uno tiene que estar mosca por donde quiera. Y es por eso que yo digo de esta manera, que este individuo no sabe en qué se metió. Siento una voz que me dice, abúsate, que te están velando. Soy yo, siento una voz que me dice, cuidado que te están velando. Oye, esa voz siempre me dice, cuidado que te están tirando. Esto es una historia realmente muy, muy fuerte, ¿no? Es decir, ponte las pilas y vamos a entrar en lo que verdaderamente somos. Y nos lo dice el maestro Richie Ray y Bobby Cruz en Metropolitana. Metropólica, Radio Internacional, lo que tú eres. Bueno, Bueno, y también con nosotros en esta noche, literalmente, el maestro Nayid Camacho nos acompaña con Che, La misma lluvia, y voy a hacer lectura de un pequeño fragmento de la primera parte, El muelle, que me parece maravillosa para compartirla con todos los oyentes de Metropólica. Todas las tardes se acomodaba en un café de barrio a escuchar melodías, a recitar en voz baja tangos patrióticos, tangos muy viejos, tangos de una imaginaria época de adopción. Allí, sin importarle si llovía o el ambiente estaba desolado por la niebla, solía librar unos cuantos recuerdos sentimentales. El lugar daba la impresión de colgar del cielo. A la entrada, adherida a una lámina de aglomerado de madera, sobresalía una fotografía de Gardel en tamaño natural. La imagen del zorzal criollo era una estatua viva que realzaba el portal del local. Con una mano en el bolsillo y en la otra un cigarrillo, el morocho no advertía el cartel que colgaba de su cuello. Cene bien, beba a gusto, buena música, siga y viva. El maestro Nayid Camacho, con Che, La misma lluvia también, con nosotros en Literalmente. Hoy con Jaime Fernández Molano, maestro, un verdadero honor. No sé si quiere hacernos lectura, maestro, antes de continuar con... Entonces, lo escuchamos, una lectura del maestro Jaime, sus letras maravillosas, el micrófono abierto para su lectura, maestro. Bueno, no, pues de Edición Secreta hay un texto, antes de que se me adelante, usted de pronto ya lo había escogido, que dice, sabio, en secreto el cuervo abandona sus crías. Se diría que conoce mucho de historia y de leyendas. Ese es uno de los textos que... hay uno acá que es, ha sido un poquito polémico, sí. Es un poco más extenso, pero maestro, dice así. Por los siglos de los siglos, uh-huh. El pájaro, el perro, la vaca, el pez mueren y descansan en paz. Nosotros, entre tanto, según las leyendas, después de la muerte no tenemos muerte, debemos cargar con el alma en pena que jamás podrá decir adiós para siempre. Condenada a la eternidad debe esperar otro cuerpo, otra carne que asalte sus moradas. Morir en paz consecuente con las leyendas solo está en el diccionario de los cuerpos. Pájaro, perro, vaca, pez, libres de alma y de cadenas perpetuas. Ese se lo dediqué a un condenado que se llama Omar Hurtado, mi amigo. Hermoso, maestro. Lo conozco, el profe Omar Hurtado. Un saludo para él también, si nos está escuchando en esta noche. Y dice el maestro Jaime Fernández, soga 1, vuelo final que estrecha y me salva. Soga 2, aprietas y así asfixias la idea de Dios que llevo dentro. Jaime Fernández Molano en esta noche de Literalmente. Y maestro, continuando con esta vida literaria, con este recorrido que queremos escuchar hoy los oyentes de Metropólica, quiero preguntarle cómo ha sido ese proceso de creación a través de la literatura, cómo se introdujo al mundo de la lectura. Ya algo nos había comentado al inicio del programa, y considera que la literatura es un instrumento para generar un movimiento, para generar un cambio. Sí, realmente si nosotros somos consecuentes con lo que hacemos y con lo que hacemos, digamos, concretamos de esos muchos sueños que tenemos, pues estamos haciendo una verdadera y auténtica revolución de las posibilidades de cambiar en lo concreto, ¿no? Ser consecuentes con lo que escribimos, con lo que hacemos, con el respeto por la libertad, con el respeto por la creación, por el respeto y la admiración por una buena educación, por la exigencia que debemos tener como ciudadanos frente a estas anomalías que se presentan en sistemas como el nuestro. Creo que sí, yo creo que hay que aportar muchísimo con nuestro pensamiento, con nuestra escritura, con nuestra literatura y sobre todo con nuestra actitud, ¿no?, frente a los diferentes las diferentes situaciones que se presentan en la sociedad. Básicamente creo que es eso, ¿no? Uno tiene mucho para aportar, mucho para dejar, o sea, para que no sea una visión solamente egoísta de decir yo soy poeta, yo soy escritor, yo escribo bonito. No, de eso no se trata. Se trata de de que nosotros tenemos unas historias que debemos contar, pero también tenemos unos pensamientos que debemos hacer respetar y ser consecuente básicamente con lo que pensamos y con lo que hacemos a través de, en este caso, de la literatura. Y quizás esa solidaridad también, esa conexión que se genera a través de esa mirada propia y de la mirada del otro y esa historia que se cuente, que también se hace hace eco, ¿no? En quien la escucha, en quien también la hace propia a través de la lectura, y yo pienso que una manera maravillosa de transformar, al menos de generar algo, de generar al menos un interrogante, de generar al menos esa necesidad de búsqueda. Y es algo que pienso la literatura logra, el arte en todas sus formas, de explorar más allá de lo que vemos, de la cotidianidad que a veces nos envuelve y nos automatiza. Sí, miren, algo bien importante es que uno lo que está haciendo, uno es un sembrador, ¿no? Sí. Un sembrador de cosas, de todo lo que uno ha vivido y lo que de alguna manera quiere transmitir. Y para mí particularmente, y creo que para muchos de nosotros, sembrar significa pues que desde, por ejemplo, en ese momento pues uno escribió unos textos y ya están volando por el mundo, se imprimieron, sí, exacto, pero también eso de enseñar directamente, o sea, así se hagan, por ejemplo, con el taller que tenemos, que vale la pena señalar, es uno de los más antiguos de América Latina. Tenemos 42 años con ese taller de escritores. En este momento hay uno virtual y hay otros presenciales, pero eso de entregarse uno de esa manera es muy, muy bello, o sea, poder aportar mucho a los nuevos escritores, jóvenes o viejos o lo que sea, pero hacer esos aportes me parece muy, muy válido con los lectores y con las personas que escuchan y que están atendiendo a los docentes. Bueno, y en esta noche literalmente quiero hacer lectura a un fragmento de una novela que me recomendó muy queridamente el maestro Jaime, de Marcel Proust, novelista francés, La fugitiva Albertina desaparecida. Uy. Y bueno, este fragmento del tomo sexto, del penúltimo mundo. Volumen de la novela En busca del tiempo perdido, me pareció hermosísimo. Quiero hacer, es un poco largo, pero pienso que vale la pena leerlo en esta noche en honor al maestro Jaime Fernández Molano, que nos acompaña. Y dice así: había llegado muy sutil a la conclusión de que no quería volver a verla, de que ya no la amaba. Pero aquellas palabras, Mademoiselle Albertina se ha marchado, acababan de herirme con un dolor tan grande que no podría, pensaba, resistirlo mucho tiempo. Había que cortarlo inmediatamente. Tierno conmigo mismo, como mi madre con mi abuela moribunda, con esa buena voluntad que ponemos en no dejar que sufra, el ser amado me decía: ten un poquito de paciencia, tranquilízate, ya verás cómo se te pasa, no te dejaremos sufrir así. Y adivinando confusamente que si un momento antes, cuando yo no habría llamado todavía a la marcha de Albertina, había podido parecerme indiferente, incluso deseable, era porque la creía imposible, y por ese camino buscó mi instinto de conservación los primeros calmantes para mi herida abierta. No tiene ninguna importancia, porque la haré volver enseguida. Yo veré cómo, pero sea como sea, estará aquí esta noche. Así que no hay por qué atormentarse, no tiene ninguna importancia. Y no me lo dije para mí solo, procuré que así lo creyera Francisca, no dejándole ver mi dolor, porque ni aun en el instante en que mi dolor era más violento, olvidaba mi amor, que le convenía parecer un amor feliz, un amor compartido, y parecérselo sobre todo a Francisca, que como no quería a Albertina, había dudado siempre de su sinceridad. Sí, un momento antes de que entrara Francisca, yo creía que no amaba a Albertina, creía que lo había analizado todo exactamente sin olvidar nada, creía conocer bien el fondo de mi corazón, pero nuestra inteligencia, por lúcida que sea, no puede percibir los elementos que la componen y parecen ignorados en un estado volátil hasta que un fenómeno capaz de aislarlo les imprime un principio de solidificación. Me había equivocado creyendo ver claro en mi corazón. Pero este conocimiento que las más finas percepciones de la inteligencia no habían sabido darme, me lo acababan de traer duro, deslumbrante, extraño, como una sal cristalizada. la brusca reacción del dolor. Tan habituado como estaba a ver junto a mi Albertina y ahora de pronto veía una nueva faz del hábito. Hasta ahora lo había considerado, sobre todo como un poder destructor que suprime la originalidad y hasta la conciencia de las percepciones. Ahora lo veía como una divinidad temible, tan incorporada a nosotros mismos, tan incrustado en nuestro corazón su rostro insignificante, que si se despega o si se aparta de nosotros, aquella deidad que antes apenas distinguíamos nos inflige sufrimientos más terribles que otra ninguna y se torna entonces tan cruel como la muerte. Marcel Proust, maravillosa lectura hoy en Literalmente. Esta es Metropólica Radio Internacional. Maestro, y siguiendo con este dialogar con el maestro Jaime Fernández Molano, queremos preguntarle cómo es el maestro Jaime en su cotidianidad y cómo se entrelaza esa cotidianidad con el escritor, con el poeta. Bueno, no sé, en un texto de un prólogo que me hizo Henry Benjumea decía que él no entendía cómo ese acelerado que está puteando a veces y que se presiona por muchas cosas y que está angustiado, podía ser tan sensible y escribir cosas tan bellas, según él, ¿no? Pero de eso se trata, soy un ser humano y por eso lo de Proust, a mí me encanta, es porque con esos siete textos de En busca del tiempo perdido, y en especial con este de La fugitiva, pues sí. es la condición humana, sí, ¿no? Es la profundidad más tenaz que yo he visto en la literatura universal. Y es eso, ¿no? Hoy estamos alegres, mañana estamos, o al rato estamos, hoy odiamos a una persona, pero al rato estamos queriéndola o admirándola. También el monstruo que somos, ¿no? Ese ego que también nos envuelve. Exacto. Entonces, pues ahí hay mucho del ser humano, ¿no? Sí. Entonces, soy un acelerado para las cosas que hay que hacer ya, inmediatamente, porque uno es un ejecutivo y toca hacer eso, pero para antier. Porque la feria del libro es ya encima, porque el libro tengo que entregarlo mañana, porque este recital tiene que salir perfecto, etcétera. Y por otro lado, pues sobre todo en las madrugadas, me gusta escribir mucho. Yo escribo mucho en la cama, en las madrugadas, con una libreta. Y esos textos después siguen empiezan a dar ronda, porque uno, lo que yo predico, trato de aplicarlo, y es que uno no puede publicar nada emocionado, o sea, un texto hay que dejarlo ahí, tranquilo, fraguar, etcétera, para que las cosas fluyan. La literatura siempre, y menos mal que no soy un empleado bancario, ni he tenido que desenvolverme profesionalmente en otra cosa, sino en la misma palabra, en lo mismo que me gusta. En pelear muchas veces con funcionarios o con la gente porque no actúan como debe ser o no hay los recursos, etcétera. Pero al mismo tiempo, como la paz interior que se siente haciendo poesía o redactando un texto. Haciendo lo que su merced es, no solamente el rol profesional, sino lo que es en su cotidianidad también, ¿no? Porque ese escritor no se desliga, ese poeta no se desliga, sí, exacto, del maestro Jaime. Maestro, es hermoso. Y le cedo el micrófono para que nos haga lectura, maestro, de sus letras. Bueno, una breve historia que es les quiero decir que El hombre que se mece, que son historias mínimas, uh-huh, está dividido en dos, sí, en dos partes. Una son dos de las partes que soy yo, ¿no? Uno es el periodista, es decir que se van a ver en esta parte, y de este texto inicia el libro, que se llama El secreto de René. Son historias que son absolutamente ciertas, que sucedieron. En muchas ocasiones hay que cambiar el nombre por circunstancia. En este no, porque René realmente alguien que además lo conoce mucha gente, porque vende unos sándwiches deliciosos cubanos. Entonces, pero no voy a decir nada más. Y me contó esta historia. Y dice, El secreto de René. Es uno de los personajes. René está pálido. Con la mirada me invita a entrar. Con cuidado levanta el trapo con el que cubre su secreto. Es un revólver. Y con este, su historia. Yo inmediatamente quedé frío porque dije, ¿qué pasó? ¿Qué hizo este tipo con ese revólver? Entonces dice así, Él me dice, hace más de 6 meses el tipo me debe el dinero, dice René justificándose. Y como el hombre es un chupasangre, no veo ninguna esperanza. René había buscado la forma de ubicarlo en un lugar distinto al de su trabajo, con la suerte de que esa mañana se lo encontró de sopetón en el momento en que parqueaba su moto. ¿Al fin qué? ¿Me va a pagar la plata o no?, le gritó René. El hombre, en tono desesperado, le respondió: mire, señor, si tuviera ese dinero, se lo habría pagado ya para que deje de joderme. Y sin más palabras sacó de su cintura un revólver, pero no lo tomó de la cacha sino del cañón y se lo ofreció a René al tiempo que le decía: tenga, máteme si quiere, pero no tengo cómo pagarle. René tomó el revólver, apretó la cacha entre su mano derecha, puso el dedo índice sobre el gatillo y comenzó a bajar el cañón mientras decía: cuando me pague, le devuelvo el arma. Y se fue. Maravilloso. Y después él me contó, meses después me dijo: no, el tipo vino acá y me pagó y yo le devolví el revólver. Entonces me pareció una historia, son las historias que dice cuando la realidad supera la ficción, son unas cosas increíbles. Y cómo inicia y cómo envuelve al lector y termina dando ese curso que no se imagina. Vamos a escuchar, entonces, te interrumpí, ¿no? No, tranquilo, no, Miguel, dime. Vamos a escuchar a Billie Holiday con Louis Armstrong. Uy. Esto es Summertime, que es mi favorito. Bueno, nuestro favorito. Decir nuestro favorito en jazz es... Sí, es muy. Sí es. Es uno de tantos temas que hace que la piel se nos ponga como la piel de una gallina. Entonces, Billie Holiday y Louis Armstrong con Summertime en Metropolica. Que exista alguien en el planeta Tierra que no quiera, sienta ese orgasmo tan impresionante que produce Billie Holiday y Louis Armstrong, sobre todo es una combinación, lo deja uno, aquí no hay nada, aquí estamos extasiados. Nos decía todos. Marta que hay que cambiar el programa para el viernes. Sí. Porque el lunes, decía, bueno, pero también nos da una allí, con nuestra también. Así que sigan navegando en este. And you take to the sky. But till that morning. No, esto es increíble. No venimos a escuchar a Luis Armstrong algún día. Bueno, pueden ustedes ir a nuestro canal en Metropolica Radio Internacional Connection Jazz, en donde tengo una buena colección. Y cuando entran ustedes a las playlists, ahí tengo una buena colección de jazz también. Entran playlists jazz y ahí tengo una cantidad de cositas de personajes absurdamente deliciosos. Felicitaciones por la carrera literaria, nos dicen desde Villavicencio, pero no se nos identifican. Y sí que es el visitante número 7405 de Metropolica Radio. Gracias, 7405, te queremos muchísimo. Muchísimas gracias por la escucha. Sí, que nos saber digan cuál es tu nombre para poderte enviar el abrazo completamente espectacular. A partir de la próxima semana, Marta, nos entra una colaboración de una librería, no digo cuál, que nos va a obsequiar un libro a la semana. Maravilloso. A los oyentes. El libro que la persona quiera. Entonces, no sé. Abuelo de pájaro, sí. Me imagino. Sí, el libro que quieran. Entonces, bienvenidos de nuevo a Literalmente, claro, Metropólica, sí. Radio Internacional. Dice el maestro Jaime, no basta la daga. Su empuñadura debe estar provista de una mano y no es suficiente. Se hace preciso que por sus venas corran ríos de odio. Ah, y que en la mente que mueve esa mano exista la firme convicción de que su oficio se hace por honor, por la reputación de un hombre, por la defensa de la patria. No basta la daga, debe contar con hombres que envuelvan en seda tricolor este perfecto símbolo del poder que hoy nos habita, y deberá mostrarse al enemigo con el líquido aún fresco que recorre por el limbo de su hoja, con orgullo y mano firme. De nada sirve la daga si no hay argumento que le permita vivir una vida útil, plena y llena de empeño en el futuro de su patria. El maestro Jaime Fernández Molano, hoy en Literalmente. Maestro, ha escrito distintas obras de narrativa y poesía. ¿Con cuál de estos géneros se identifica más? ¿Y está la poesía siempre presente en la escritura de Jaime Fernández Molano? Yo creo que yo lo tengo ahí en ese, o sea, en el texto que leyó al principio de Múltiples, sí. Hay como una respuesta, ¿no? Porque sí. Porque ese es, uno son muchos hombres, son muchos, somos muchos hombres, somos muchas mujeres, muchas y personas, hombres. Y pues yo sí soy el que quiero ser poeta y narrador y periodista y gestor. Y entonces estoy en múltiples situaciones y en múltiples textos. Y por eso pues amo todas esas profesiones que tengo. Yo precisamente sobre ese texto que acaba de leer, ahí creo que faltó decir que fue encontrado en el cajón de una, ¿cómo es que dice? No recuerdo, pero... El texto encontrado en el cajón secreto de una brigada. Sí, exacto, es bien importante decir de manual de instrucciones. Eso. Exacto, sí. Y se complementa mucho con este texto que lo hice hace algunos años. Es muy breve como todos y dice: palaciegos ambidiestros, con la misma habilidad con que manejan sus puñales, toman la pluma y firman sus decretos. Sí, es como también esa alternativa de ver pues que por más que uno está soñando y que esto es la poesía y esto es la literatura, siempre sale de la realidad, ¿no? Sí. Y es como esa forma de uno ver y de alguna manera denunciar ante el mundo las cosas que uno ve, las injusticias, los peligros. De no callar, ¿no? Sí, al asesino, al poder, etcétera, también, ¿no? También. Entonces, en todas sus también la palabra que época, es con, ¿no?, intervención, ¿no, maestro? Sí, sí, sí, es increíble, maestro. Bueno, y quiero hacer lectura antes de continuar este recorrer literario del maestro Jaime con una obra de la Corporación Ente Letras, director el maestro Jaime Fernández Molano, fundador. A la hora de contar, hace poco fue su estreno, su publicación, la presentaron aquí en la ciudad de Villavicencio, y quiero hacer lectura de uno de los escritos que aparece dentro del libro A la hora de contar, de Ángela Peña Barragán, y dice así: mi abuela me está olvidando, mi abuela bellísimo me está olvidando, texto, es hermoso, pena. Es bellísimo. Hermoso, es hermoso. Dice, mi abuela me está olvidando. Mi abuela me está olvidando. Me pregunta quién soy. Los ojos azul cielo que antes me miraban con amor y añoranza, ahora son como el cielo de un mar más turbulento donde solo veo confusión. Cuando le digo que soy su nieta, me responde con un, ah, sí, ya me acordé. Con la expresión que solemos decir cuando vamos por la calle y no tenemos ni idea de quién nos saluda. Mi abuela me está olvidando, ya no me dice mi hijita, no me pregunta por mi vida y tampoco me cuenta la suya. Mi abuela nos está olvidando y solo puedo pensar en el miedo que ha de sentir al verse rodeada de rostros extraños que dicen ser su familia, de personas ajenas a su nueva realidad ubicada 40 años atrás cuando cuidaba y enseñaba a los niños. Mi abuela me está olvidando y solo puedo decirle que la amo en mi cabeza para no asustarla. Ojalá en algún momento en que esté lúcida le pueda decir en voz alta que la amo, que la extraño y que voy a sostener su mano hasta que la vida me lo permita. Porque así mi abuela no me recuerde, sé que su amor incondicional por mí está guardado en algún lugar a la espera de salir. Y eso es más fuerte que el Alzheimer. Mi abuela me está olvidando, de Ángela Peña Barragán, incluido en A la hora de contar, de la Corporación Entre Letras. Hermosísimo escrito, hermosísimo. Quería compartirlo con todos los oyentes de Metropolitan. Una muy, muy buena escritora esa muchacha. Maestro, ¿cómo llega el maestro Jaime a la historia que se convierte en palabra? ¿Cuál es el detonante en su escritura, maestro? ¿Considera importante la inspiración en la labor de un escritor? Que lo hablamos muchas veces con el maestro Nayid en el taller. ¿Considera importante la inspiración a la hora de escribir? Pues sí, ahí sí, como decía alguien muy reconocido, decía, pues si me encuentra escribiendo mejor, ¿no? Yo creo que sí. Pues muy bueno que se dé, pero uno no puede esperar, sí. Sentarse a esperar a que... Es como sentarse a esperar que llegue el tesoro para hacerse rico, ¿no? Uh-huh. Entonces, si hay momentos, obviamente que hay momentos donde uno está mucho más inspirado que en otros. La recomendación es simplemente estar siempre alerta y uno... con su, bueno, cada uno tiene su método, algunos tienen en el teléfono, ahora se usa así. Bueno, yo uso el papel para anotar las ideas, las cosas que llegan, pero cuando hay esa conexión, buenísimo aprovecharla, claro que sí. A mí me llega mucho, sobre todo en las madrugadas, ¿no? Yo a 3, 4 de la mañana, yo me acuesto muy temprano, 9 de la noche, máximo 10, ya estoy trasnochando. Pero 3, 4 de la mañana me empieza a bullir cosas, ideas, vainas, y entonces casi siempre surge la necesidad de escribir. Sí, ahí tengo al lado, entonces escribo. Y como le digo, eso es simplemente como las notas que uno hace y después a veces salen casi listas, pero siempre es eso. Entonces, sí, qué bueno, pero uno no puede esperar a que eso sea también como... Como digo yo, y no solamente una buena bufanda y un cacho de marihuana hace al poeta, ¿no? Uh-huh. Simplemente es como, a ver, no se llamaría crítica, sino como la sugerencia a todas estas nuevas generaciones, pues que lo más importante está en el fondo, ¿no? En leer, en prepararse, en educarse, en aprender muchas cosas de lo que ha pasado y en leer su historia y pisar sobre cimientos, que realmente investigue y no esperar solamente, digamos, como la apariencia de poder estar y decir que soy escritor o que soy poeta, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es válido, muy válido, tener que ahondar cada vez más en estos territorios. Y no esperar, pues digamos, ni la pinta, ni la inspiración, ni las oportunidades banales, sino ahondar más en la profundidad de la disciplina, de la lectura, de lo que yo quiero ser realmente a profundidad. Y dice el maestro Jaime, como Van Gogh. Como Van Gogh, el poeta regala su oreja para alcanzar con ella lo que no pudo el corazón. Sentir de cerca los aullidos de placer del otro lado de la puerta. Más o menos lo que hablábamos ahorita, maestro, maravilloso. Nos pregunta Jorge Balaguer, hoy está en Nicaragua, Saludamos a los hermanos en Nicaragua. Un saludo para Nicaragua. Los queremos mucho, nos importa un pepino que se van a agarrar con quien se quieran agarrar. Sí, yo sí, a esa pelea no voy a ir. Entonces, nos escribe Jorge Balaguer, él vive realmente en México, pero en ese momento está en Nicaragua, y nos dice, maestro, ¿el escritor nace o se hace? Y Jorge está conectado conmigo porque, bueno, antes de que el maestro le conteste, quiero, digamos que entrelazar la pregunta que le hace Jorge, porque seguía, maestro, basado en su experiencia, ¿qué aspectos son fundamentales en la formación de un escritor? Y más concatenado con él, ¿se hace, nace o se hace? Bueno, es como el cuento del huevo y la gallina, ¿no? De alguna manera, sí. Pero a ver, no, tiene uno que, o sea, independiente de que nació o no nació, lo más importante es construirse, ¿no? Realizarse uno como, en este caso, como escritor o como artista, para ello tiene que no esperar haber nacido en cuna predilecta, digamos, o en circunstancias especiales. Yo conozco muchísimos casos donde los padres eran iletrados, donde no había una biblioteca, donde la pobreza era absoluta, y vemos grandes escritores. Y también ve uno muchos escritores mediocres o que nunca llegaron a ser escritores con cunas de oro y con bibliotecas y con las mejores posibilidades de educación. Entonces, yo creo más en como en la construcción de la persona con cristalizar sus sueños, no solamente de escritor, sino el artista, etcétera. Y la otra, ¿venía con qué? La otra pregunta. Los aspectos fundamentales en la formación del escritor. Ah, sí, claro, por supuesto que eso tiene, ya lo he repetido muchas veces. Claro que García Márquez lo dijo muchísimo mejor, por supuesto, pero era en algún momento él dijo, y creo que eso es algo fundamental, como mucho de lo que dijo él, y es que él no había encontrado hasta el momento ninguna otra cosa distinta a la lectura para llegar al conocimiento. Y yo creo que es por ahí, eso es así. No existe. Hermoso. Sí, entonces bueno. Y además que mire, por ejemplo, cuando dice, es que los niños aprenden a leer desde los pocos meses de nacidos. Claro que sí, porque usted ve que el niño identifica inmediatamente, eso es el tetero, aunque no diga tetero. Sí. Esta es la teta de mi mamá, esta es mi mamá o este es mi papá, etcétera, sí. Cosas así, o las cosas que no le gustan, y entonces hace buena cara o mala cara, pero eso ya es empezar a hacer lectura del mundo, ¿no? Entonces, es fundamental, definitivamente, no solamente para ser escritor, y mucho más, claro, pero para cualquier cosa, para llegar al conocimiento de alguna forma tenemos que hacerlo a través de la lectura, y creo que esa es la... Y por eso de ahí la importancia de que no aterroricemos a los niños, no les impongamos las cosas, sino que los engolosinamos. Triunfo Arciniegas, muy buen amigo y que pues lleva más de 50 libros publicados, él tenía la técnica de decir esto es como el dulce envenenado en el mejor sentido de la palabra. Entonces le vamos soltando, y entonces él tenía una técnica, y era que empezaba a leer un cuento bien maravilloso y de pronto se paraba y se iba, pero en la siguiente sesión, si se portan bien, vamos a seguirlo leyendo. Entonces quedaba así la cosa, ¿no? Entonces, esa búsqueda, esa imaginación. Entonces es eso, no es de imponer y decir, sí, tienen que leer y traer un resumen del Quijote de la Mancha para entre 8 días, eso es absurdo. Y no generarlo son como cosas, castigo, ¿no? Lo obligo, no, que el castigo sea la lectura, porque si no, entonces goce, pierde, no ese. Sí, y bueno, que es lo que ha generado, sí, la castración es, realmente de buenos lectores, ¿cierto? Sí, total y absolutamente. Sí, claro. Jorge Luis Borges lo decía, sí, un buen lector es el que, no es el que lee, es el que relee y contralee. Y claro, la lectura en estos tiempos, porque recuerden ustedes que antropológicamente el hombre tenía una tradición oral, sí, y luego, claro, con la mágica aparición del signo de la literatura, de las letras, de la escritura, pues cambiamos esa maravillosa expresión oral, que a la larga sigue siendo literatura por medio de los oídos. Sí, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Bueno, ya que citamos al maestro Gabriel García Márquez, yo quiero hacer lectura de un fragmento de una obra que leo, releo, que me encanta, como todo lo que escribió el maestro, Crónica de una muerte anunciada. ¿Eso ocurrió también en Macondo? Ocurrió. Y dice el maestro, caminó más de 100 metros para darle la vuelta completa a la casa y entrar por la puerta de la cocina. Tuvo todavía bastante lucidez para no ir por la calle, que era el trayecto más largo, sino que entró por la casa contigua. Poncho Lanao, su esposa y sus 5 hijos no se habían enterado de lo que acababa de ocurrir a 20 pasos de su puerta. Oímos la gritería, me dijo la esposa, pero pensamos que era la fiesta del obispo. Empezaban a desayunar cuando vieron a entrar a Santiago Nazar empapado de sangre, llevando en las manos el racimo de sus entrañas. Poncho Lanao me dijo, lo que nunca pude olvidar fue el terrible olor a mierda. Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada hoy en Literalmente. Realismo mágico. La palabra que transforma la literatura como instrumento. Maestro Jaime, sus obras han sido publicadas en distintos medios de comunicación dedicados a la difusión de la cultura, como el Magazine Dominical del Espectador, La Casa de Poesía Silva, Golpe de Dados, Urlica y Puesto de Combate. También ha escrito, como nos hacía mención, en periódicos como El Espectador, El Tiempo, Ya no 7 días, entre otros. ¿Cómo se ha entrelazado ese rol de periodista? Algo ya nos comentaba el maestro en respuestas anteriores. ¿Cómo se ha entrelazado ese rol de periodista con la escritura y cómo eso ha impactado en su trayectoria literaria? Antes quiero hacerle una pregunta, Marta. Okay. ¿Cómo le has hecho tú? Con tu trabajo y con todo, cada semana sentarte a ponernos a volar. ¿Cómo lo has hecho? No, yo antes creo de que responda el maestro. No, el maestro. La contrapregunta. El maestro es el invitado hoy, pero bueno, no. Para responderle a Miguel, yo pienso que esto es quizás lo que me salva, por así decirlo. Tenemos muchos monstruos, muchas oscuridades, muchas sombras, y pues digamos que tenemos que de alguna manera entrar en esta rutina que consume, y esta parte es quizás en la que me dejo ser, ¿no? En esa parte creativa, imaginativa, lo que penetra, lo que también de alguna manera se dificulta, pero que se hace con el mayor deseo y con el mayor anhelo y con esa emoción a flor de piel. Entonces pienso que ha sido maravilloso este poder decir, poder desplazar, poder escuchar, poder leer. Para mí eso es quizás lo más importante. Es que uno de nuestros oyentes en Argentina precisamente nos hace el comentario. Todo mundo, es decir, Marta trae a hablar de todo el mundo. ¿Y quién habla de Marta? Entonces lo refería al primer programa con el cual entraste a Literalmente. Sí. Pero sí es cierto, Marta habla. ¿Y de Marta quién habla? Maestro, qué pena. No, yo hablo a través de los invitados, que para mí eso es el mayor tesoro, porque que los oyentes los escuchen, vean este trascender literario, lo que se puede hacer con la literatura. No estamos diciendo que nos vamos a transformar en seres milagrosos o celestiales, pero sí vamos a reconocer de alguna manera esos gritos, esa búsqueda, esos interrogantes que llevamos dentro. Todos somos un mundo, muchos mundos. Y pienso que la literatura nos permite hacer ese desahogo, también ese reconocimiento, ¿no? Y escuchar al maestro Jaime, que tiene ese recorrido, para mí es quizá la mayor recompensa. Ahí quedó tu respuesta, nuestro querido oyente desde La Plata, en Argentina. Muchísimas gracias. Gracias por preguntar. Creo que es uno de tus admiradores. Ay, entonces, muchas gracias. Maestro. Me encanta. Maestro. Bueno, como en todo, yo creo que la respuesta está en que... digamos, para conocer a Marta es a través de su trabajo, y este es su trabajo, y por eso para mí es una persona rigurosa, una persona apasionada, que le gusta y que hace su oficio con todo rigor, y eso es importante. Muchísimas gracias, Maestro. Hablando de esa conexión, pues es relativamente fácil, digo yo. ¿En qué sentido? Porque básicamente lo que tiene que ver, y vamos a la historia del nuevo periodismo que inauguraron los norteamericanos, y la relación que ha habido entre periodismo y literatura, pues García Márquez, por supuesto, y muchos otros latinoamericanos, y en el mundo, muchos escritores y periodistas. Pues creo que esa relación es muy válida y muy enriquecedora. Y además, a mí, por ejemplo, del periodismo, lo primero que tengo que reconocer es que me dio la disciplina. Porque cuando ustedes lo cogían, en ese momento no había celular ni nada, sino lo llamaban y decían, hay tanto espacio, tantas tanto, bueno, no me acuerdo, no era por caracteres, sino por otra medida. Hay tantos centímetros, era, de columnas. Hay 30 centímetros para esto y una ventana para una foto y una ventana para una foto y el pie de foto. Tiene que llenarlo ya porque en media hora se cierra la edición. Entonces, pues, ¿usted qué va a hacer? Pues le toca desde una. O sea, la disciplina era o se hace, o cómo va a salir el espectador mañana diciendo es que aquí había un artículo que no envió Jaime Fernández, ¿sí? Entonces, la disciplina, el rigor y la disciplina se aprende con el periodismo muy serio, de una manera muy seria. Y también para la investigación, porque con la literatura no es, incluso en la misma poesía, en lo más sencillo y aparentemente más volado que haya de la literatura, tiene que haber un rigor. Pues lo dicen los grandes, y es también en cuanto a la narrativa, por ejemplo, decirlo también, decir las mentiras también, escribirlas también que parezcan realidad. Entonces todas esas cosas tienen que ver periodismo y literatura en un solo, digamos, como en una cohabitación necesaria, esa conexión. Tengo un texto. Claro que sí, maestro, eso le iba a decir. Este que es abierto. El único que voy a leer de acá, de Mis Muertes, que es mi primer libro, que publiqué en el 99. Y dice así, dice: gato encerrado. Vestido de gato, el ratoncillo quiso sorprender a su ratón enemigo. Ensayó fríamente cada paso, el plan era perfecto, la vulnerabilidad de la víctima estaba calculada. Su intuición predijo la sorpresa. Emprendió en puntillas el milimétrico ataque de locura. De repente, un perro, que no estaba en el libreto, dio el golpe certero. Terminó así la triste existencia del astuto roedor. Desandando cuidadosamente sus pasos, el otro ratón colgó el espléndido disfraz de feroz can poco antes de ir a dormir, libre de culpas y pesares, profunda y largamente la siesta. Ese lo dediqué a mi gran amiga Marta Lucía Montañez. Saludos a mi cuñado Jaime, un fuerte abrazo desde la distancia, San Roque, Antioquia. Okay. Maestro, estamos desde todas partes de Colombia, todas partes del mundo, también escuchando al maestro Jaime hoy, bueno, qué honor. Y con el programa La Litera desde Chile, que están reproduciendo parte de la conversación, entonces saludamos a nuestros amigos en Chile, que ya nos perdonaron. Ah, bueno, qué bien. Es que el programa pasado hice un pequeño comentario, pequeño alboroto en una lectura de Pablo Neruda que no cayó muy bien en algunos. Bueno, lo que hablábamos, maestro, todos somos monstruos y también seres de luz. Estamos conectados con esas múltiples formas de ser y aquí hablamos de literatura, ¿no? No de la persona, no. No de lo que son o fueron o lo que consideramos que pudieron haber hecho. Pero bueno, los amigos chilenos, para mí increíbles, admiro muchísimo, no solamente hablando de literatura, sino también bandas musicales como Lucibel, un grupo chileno de rock que me encanta. Entonces, bueno, a todos ellos un abrazo. Muy buen conversatorio, don Jaime, es realmente un maestro. Igualmente, los ritmos de la entrevista han sido manejados. No alcanzó a leer. Miguel, por Dios. las gafas, han sido manejados diestramente. Gracias por permitirnos disfrutar de este espacio. De nuevo, alguien de Villavicencio, agradecemos a nuestro visitante 7414 por habernos enviado el mensaje. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, los que han permanecido con nosotros conectados ya hasta esta hora, escuchando al maestro Jaime, que realmente es la recompensa y es el honor. Y vamos a un pequeño break musical, aprovechando el desorden, vamos a escuchar otro Summertime, pero esta es de mi amor platónico, lo reconozco. Cuando era pequeño tenía malos pensamientos con esta chica, creo que aún después de grande sigo teniendo malos pensamientos con Janis Joplin, una de las primeras mujeres en revolucionar el blues desde la óptica del rock, porque bueno, estaba Billie Holiday y a otro grupo de loquitas, pero esta Janis Joplin, especialmente con este Summertime, que es uno de los temas más sensuales de la historia. Janis Joplin, Summertime, Metropólica Radio Internacional. Thank you. ¿Quién tiene algo malo que decir de Janis Joplin? Yo digo todo, Janis Joplin era lo peor. Adicta a la heroína, adicta al alcohol. Pero como decías tú, Marta, ese momento, son los monstruos. Y Janis Joplin con Summer. Dice el maestro Jaime, dentro, cuando lamo esa llaga agridulce que hay por dentro, sé que también el alma se pudre. Jaime Fernández Molano, hoy en Literalmente. Maestro, no sé si quiere hacernos lectura de otro texto, el micrófono es suyo. Bueno, antes que todo saludar a Angélica, que es mi cuñada, lo que pasa es que las gafas de Miguel no estaban bien puestas, dijo cuñado, Miguel, pero es no, Miguel, claro, en San Roque, por supuesto, la esposa de mi, haciendo esa corrección. De mi hermano Arturo, qué bueno que esté en sintonía. Que nos está escuchando. Sí, miren, estas son historias, como vuelvo a decir, son crónicas de esta parte, son reales absolutamente, y quiero que escuchen esta breve historia que es muy... muy buena. Le sucedió a Miguel, le sucedió a un amigo mío, sí, que me hizo prometer que solamente después de que se muriera me autorizaba a contarla, porque es que se le perdió la mamá por culpa de él y, mejor dicho, tuvo un problema familiar del berraco. Entonces, como después de que él se murió, inmediatamente hice la historia y la publiqué en este libro. Dice, relata Manuel que después de morir su madre, la familia le encomendó la tarea de recoger sus cenizas en un cementerio de Bogotá donde fue incinerada. Pero a Manuel se le pasaron los días hasta que una llamada perentoria de su hermana le obligó a hacer la tarea. Después de recogerlas, Manuel parqueó su vehículo, su viejo automóvil, frente a un taller del barrio 7 de Agosto para preguntar por un repuesto. Bastó un par de minutos de ausencia para que los ladrones abrieran su carro y le robaran todo lo que llevaba: el radio, un maletín, un par de libros, algunos cassettes y un cofrecito que contenía, cómo no, las cenizas de su madre. Luego de varios días de infructuosa búsqueda, Manuel se dio al dolor de perder, ahora sí y para siempre, a su querida madre. ¿Y ahora con qué le saldría a su familia? En vista de las circunstancias y de los continuos acosos telefónicos de su hermana, Manuel tomó una decisión desesperada. Compró un nuevo cofrecito, volvió al cementerio y convenció, con todos los trucos de titiritero, a un empleado del crematorio para que le obsequiara un puñado de cenizas sobrantes. Luego de varias horas de espera, consiguió su objetivo. Tomó cuidadosamente el paquetito, lo introdujo en el cofre y ya, se hizo el milagro. Al día siguiente, y luego de tanta espera, la hermana de Manuel recibió feliz y en sus manos las cenizas de su madre. Ay, por Dios. Por supuesto que él me dijo, no lo puede contar sino hasta cuando yo me muera, porque si no me he muerto, me mata. O sea que ya, mejor dicho, increíble, maestro, ¿no? Sí. Qué buena historia. Maestro, y bueno, ya que hablamos de sus libros, que hemos estado leyendo algunos textos de su autoría, quería preguntarle, ha publicado diversos libros, entre los que se encuentran, como ya hemos dicho, Mis Muertes, Filo de Ausencias, Otras Geografías, Edición Secreta, El Hombre que se Mece, Historias Mínimas, y es también coautor de otra serie de obras literarias. Maestro, cuéntenos acerca de la temática tratada en sus obras. ¿Cuál de ellas tiene un mayor impacto en su recorrido literario? ¿Y cómo fue ese proceso de publicación de cada uno de sus libros. Y pues también importante para todos los que nos están oyendo, ¿cómo pueden nuestros oyentes adquirirlos? Bueno, vamos desde la historia. Sí, precisamente eso lo he referido varias veces, y es que, pues, como lo dijo muy, como lo reitero mucho para, además, para atraer clientes como editor, y es que hay una frase fabulosa que publicó Borges y que dice, eso es lo malo de no publicar los libros, que se va la vida en rehacerlos. Y eso me estaba pasando a mí, porque yo tenía, no, pues casi como algo así como 200 o 300 textos y dele vueltas y pum, y que voy a publicar y que voy a hacer y nada, hasta que gracias a la literatura he podido ir a muchos escenarios del país y otras partes, y fui invitado esa vez a una feria, a un evento muy importante en Bucaramanga, y entonces me fui para allá. Y bueno, siempre Doris, mi esposa, ella, bueno, en la división de quehaceres, ella sabe que yo soy un despelotado para eso, entonces ella organiza la maleta y siempre es la que hace. Y Doris nos está acompañando hoy, sí, aquí, muy amablemente está con nosotros, escuchando al maestro Jaime también, su compañía. Sí, y entonces... ella pues no iba porque íbamos con un grupo de escritores, y cuando yo llegué, bueno, al hotel, etcétera, pam pam pam, llevaba mis libros, mis textos, pues yo no había publicado nada, mis textos ahí, las hojitas. Y entonces cuando ella sí me dijo, cuando abras la maleta, por favor, mira que te dejé algo. Entonces yo pensé algo de tragar, porque a mí me encanta comer. Quién sabe, una chocolatina, algo así. Entonces cuando yo veo un paquetico y abro y ¡pum!, casi me desmayo. Imagínense que era Mis Muertes, que yo siempre he dicho, se va a llamar Mis Muertes publicado. Y yo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo así? Y entonces ella había así hecho una edición, porque yo lo tenía inédito, entonces había hecho una edición absolutamente hecha a mano, ¿sí? Y artesanal, y pues estaba ahí con separador, con todo, yo, pero con carátula, todo, portada. Yo dije, ¿pero qué? ¿Cómo así? Y entonces yo, uy, no, pero qué, pero no caía del asombro, ¿no? Entonces me publicó a las malas. Entonces el mensaje era ese, bueno, no, si no lo va a publicar, entonces yo lo publico. Y eso fue una cosa así súper para mí, porque pues a partir de ahí ya pues ya me obligué a hacer el propio libro. Además, yo, un editor que no edita sus propios libros, entonces qué tenaz. Y por eso, por esa razón, Mis Muertes es el primer libro, y a los 6 meses ya estoy haciendo Filo de Ausencias, y salen con 6 meses de diferencia, ¿no? Entonces pues cada libro significa algo. Es como cuando a la mamá le preguntan que cuál hijo, dice, no, pues yo no tengo preferencias, pero de todas formas sí, voltea a mirar a alguno. Sí, cada uno tiene su historia, ¿no? Sí. Entonces, y yo he pasado de ser cuentista o contador de historias narrativas a poesía. Primero cometí unos versos muy malos, que menos mal que no, ya se rompieron, y después pasé a las historias mínimas, y luego volví a la poesía, y ahí voy bamboleándome entre esas tres partes, que es el periodismo literario, la poesía y la narrativa. Hermoso, maestro. ¿Está siempre presente el maestro en la historia que narra en sus libros? ¿Se introduce el maestro Jaime en el texto? Y tratándose de poesía, ¿está presente en el poema? ¿Cómo se vinculan sus yoes poéticos? ¿Y cómo se transmuta ese hecho poético que se materializa a través de la escritura del poema? Yo creo que se diría mentira si no dice que uno de todas formas tiene... lo que uno escribe está impregnado de uno mismo, por supuesto. Y vuelvo a lo mismo, somos muchos personajes, entonces ahí estoy yo, el que ama, o el que odia, o el que siente. Y sí, pues en la poesía, por supuesto, que muchos de los aspectos de uno están ahí, ¿no? De sus amores, de sus sentimientos, de sus odios, de sus situaciones particulares. Y en las historias por supuesto, en las historias está uno muchas veces está inmiscuido de alguna forma directa, pero generalmente pues está omnipresente pero siempre involucrado, siempre de alguna manera. Eso es falso el que diga que pum, que yo me alejo, tal. Pues es posible hacer esa distancia, por supuesto, con técnicas, etcétera, pero de todas formas siempre la mano de uno y el alma de uno está ahí en el texto. Y vamos a leer también, a petición del maestro Jaime, a un poeta colombiano, Darío Jaramillo Agudelo, poeta de Santa Rosa de Osos, Antioquia, hoy con Poema de Amor 1, para todos los oyentes de Metropólica. Ese otro que también me habita, acaso propietario, invasor quizás, o exiliado en este cuerpo ajeno o de ambos. Ese otro a quien temo, ignoro, felino o ángel. Ese otro que está solo siempre que estoy solo, ave o demonio. Esa sombra de piedra que ha crecido en mi adentro y en mi afuera, eco o palabra. Esa voz que responde cuando me preguntan algo, el dueño de mi embrollo, el pesimista, el melancólico y el inmotivadamente alegre. Ese otro también te ama. De Darío Jaramillo Agudelo, hoy en Literalmente en Metropólica Radio Internacional. Maestro, y le cedo nuevamente el micrófono para que nos haga lectura de sus letras. Bueno, muchas gracias, pero no sé si Miguel quiere... El domingo pasado hicimos un especial de Jaramillo Agudelo. ¿Sí? Sí. Ay, mira, estábamos conectados, maravilla. No sabía, Miguel. Hermoso. Genial, sí. Qué maravilla. Bueno, aquí el texto que le dio, el texto que le da el nombre al libro de Edición Secreta, dice así: busco clavar mi asta clandestina. Lo tenía aquí, maestro. Me lo anticipé. Esta vez busco me ganó. Clavar mi asta clandestina en lo más profundo de su territorio conquistado, y que la bandera ondee en silencio mex libris invisible, donde conste que en secreto la procedencia de esa exclusiva colección a la que perteneces. Abrirte hoja por hoja a hurtadillas y descubrir asombrado cada imagen, cada verso, cada párrafo que dicta tu geografía inexplorada, hasta encontrar el secreto de la metáfora sin fin en que conviertes tu cuerpo, libro abierto solo para estos ojos, para esas manos que te palpan en cada página recorrida a su antojo, en horas sin tiempo y sin descanso. Oler la pulpa de tus hojas antes del capítulo que sigue, descubrir tras las solapas los sueños furtivos de tu esencia, las huellas que señalan tus cualidades y recomiendan indagar en tus adentros. Leer y releer hasta deshojarte. Retiro luego mi asta y mi exlibris y los rastros de mis huellas en tus vértices, para que nada sospeche tu dueño en el momento en que vuelva a buscar con sus dedos tu lomo intacto y abra de nuevo las páginas en el capítulo previo para releer, como en los últimos años, las mismas líneas del mismo párrafo antes de que el pesado sueño interrumpa una vez más su lectura. Hermoso, aquí lo tenía también preparado. Bueno, el maestro se me adelantó, pero hermoso párrafo. Les contamos a nuestros oyentes que a partir del 31 de julio la escucha ilimitada en Metropólica Radio desaparece. Teníamos una meta comercial, no la logramos, debemos entonces por lo tanto reducir la escucha ilimitada. No significa eso que los programas especiales dejen de escucharse, siempre vamos a tener los mismos programas durante el tiempo, que casi es el 70%, nos referimos a las horas quietas, entonces para lograr salvar con eso les vamos a pedir a los oyentes, si están conectados, que vayan a donar y donen lo que quieran. Es decir, Metropólica Radio se mantiene de donaciones, no creemos en la publicidad, no creemos que ese condicionamiento, no queremos aliarnos de alguna manera. Obviamente el sostenimiento de Metropólica Radio pues tiene unos costos un tanto elevados, entonces agradecemos a los oyentes que pues realicen las donaciones que quieran hacer, desde $5, pues usamos el dólar porque pues es la moneda internacional, entonces pues desde $5 pueden hacer la donación, pero a partir del 31 de julio la escucha ilimitada de Metropólica Radio se suspende, es decir, podrán escuchar una hora, tendrán que dejar escuchar media hora y tendrán que volver a escuchar media hora, excepto los programas especializados. Es decir, eso no va a ocurrir con Literalmente, tampoco va a ocurrir con Motel Montaña, tampoco va a ocurrir con escritores, tampoco va a ocurrir con literatos, con La Litera, con algunas otras series de programas que tenemos en Metropolitana Radio, con Conversando sobre Yoga y Meditación los domingos, tampoco va a pasar eso con Jack Sparra, que es un programa muy bacano de Bugalú. Pero les agradecemos entonces y perdonen por tomarme el tiempo tan largo de que realicen por favor sus donaciones a Metropolitana Radio Internacional. ¿Sigo? ¿Vas con música, Miguel? No, ya. Pues, es que después de eso, morir música me da vergüenza porque es un programa. Bueno, entonces voy con la lectura antes de seguir con este diálogo con el maestro Jaime de María Mercedes Carranza, una poeta colombiana. Y dice María Mercedes Carranza: tengo miedo, miradme, en mí habita el miedo. Tras estos ojos serenos, en este cuerpo que ama, el miedo al amanecer, porque inevitable el sol saldrá y he de verlo. Cuando atardece, porque no puedo no salir mañana, vigilo los ruidos misteriosos de esta casa que se derrumba. Ya los fantasmas, las sombras me cercan y tengo miedo. Procuro dormir con la luz encendida y me hago como puedo a lanzas, corazas, ilusiones. Pero basta quizás solo una mancha en el mantel para que de nuevo se adueñe de mí el espanto. Nada me calma ni sosiega, ni esta palabra inútil, ni esta pasión de amor, ni el espejo donde veo ya mi rostro muerto. Oídme bien, lo digo a gritos. Tengo miedo. María Mercedes Carranza, poeta y periodista colombiana. Maestro, ¿cómo ha sido este transitar, que ya lo hemos venido también tocando en las diferentes preguntas y respuestas, cómo ha sido este transitar a través de la gestión cultural? Para su merced, ¿qué tan importantes son estos espacios culturales en la región? ¿Cómo impactan la vida de quienes se hacen partícipes de estos escenarios de intercambio? Bueno, pues... aló. Dale, ¿estás bien? Sí. Sí, no te preocupes. No pasa nada. Me da la última parte de la... Claro que sí, maestro. Maestro, le preguntaba, ¿cómo ha sido este transitar a través de la gestión cultural? Y para usted, ¿qué tan importantes son estos espacios culturales en la región? ¿Cómo impactan la vida de quienes se hacen partícipes de estos escenarios de intercambio? Bueno, realmente lo que uno busca siempre es que, o lo que hemos buscado durante ya, pues personalmente ya casi medio siglo de trabajo en esta región, es que uno también cultiva esos espacios, ¿no? Entonces, pues lastimosamente... Hacen falta muchos más espacios. Es increíble que aquí hasta ahora estamos celebrando la tercera librería, mientras que pues ahí sí, como decía alguien, entre las cosas para identificar un pueblo está en cuántas librerías, cuántos escenarios culturales hay y cuántos prostíbulos o cuántos bares hay también. Entonces, sí. Creo que aquí ganan más los unos que los otros. Sí. Pero esos espacios físicos son necesarios, o sea, son dos clases de espacios, los espacios que nos hemos ganado los luchadores de esto, los escritores, los artistas, emprendiendo y haciendo emprendimientos culturales y artísticos, pero también el espacio físico es muy necesario. Aplaudimos que últimamente parece ser y se está tratando de hacer, digamos, si se van a concretar nuevos espacios, pero es que ya se necesitan. Ocurre como cuando se hacen las avenidas, ¿no? Cuando se hacen las avenidas resulta que cuando están terminadas ya se están necesitando otras más. Sí. Aquí nos atrasamos como unos 20 años en escenarios físicos y también tenemos que lastimosamente, por ejemplo, nosotros que tenemos casi prácticamente la única editorial de libros que hay acá, la tenemos nosotros, debería haber ojalá 10, 15, revistas culturales, programas como estos. Entonces creo que aunque estamos atrasados, ahí seguimos luchando para que estos espacios se den. Y ojalá que se den, porque sí se necesitan. La verdad, a veces en Villavicencio no hay esta oferta cultural necesaria, como en ciudades como Bogotá, bueno, que es un poco más fácil acceder a bibliotecas, a cinemas, a recitados de poesía, a cuentería, narrativa. Y yo pienso que Villavicencio ya necesita esos espacios de promoción, mayores espacios que también han venido cultivando el maestro Jaime a través de la corporación con el maestro Nayid, y bueno, a través de también del apoyo del Banco de la República con el que tienen el taller de escritura. Sí. Pero a la larga es positivo porque se convierte en un club secreto. No, pero sí. Sí. Sí, maestro, dígame. No, pues que tengo que reseñar que pues el programa está dedicado a mí, le sí. agradezco muchísimo todo, pero hay algo también que me tiene conectado siempre, es con Entre Letras, ¿no? Porque si bien yo comencé a los 16 años, esto ya son casi 50 años dedicados a este tema, son 47. Desde el 81, es decir, hace 42 años, venimos con Entre Letras y con un antecedente también de Llano Abierto, que fue un grupo. Tengo que, pues a veces uno decir nombres se le pasan a algunos y es un lío, pero debo reconocer, digamos, también el trabajo de Carlos Gil, que fue compañero de los inicios, Melco Fernández, que empezó también con nosotros, Silvia Ponte, Manuel Acosta, por supuesto, José Vicente Casadiego Cheo, Julio Daniel Chaparro, Francisco Piratova, Andrés Romero Baltodano, bueno, y posteriormente pues ya también Constantino Castelblanco, Marta Lucía Montañez, por supuesto Henry Benjumea Yepes, ahora Nayi Camacho, Gloria Ospina, Orlando Peña, que está con nosotros ahora, bueno, muchísima gente que ha pasado por ahí. Más las generaciones que hacen falta, maestro. Sí, y más de 500 escritores que hemos publicado. Precisamente es que esa, son casi esa 300 libros, sí, pero exacto, son casi maestro. 500. Y además miles y miles de talleres que hemos dado en todos los municipios del departamento del Meta. O sea, tenemos alumnos por todo lado. Y les podemos decir a los oyentes, a nuestros cibernautas, que para que pueden ingresar a comprar los libros de Entre Letras en la página web. Ahí venía a preguntarle, web, sí. Maestro, porque venía también con la pregunta, ya viendo la hora, es que las horas se nos pasan volando. Venían las preguntas de la Corporación Cultural, que ya el maestro pues nos hizo mención de cómo se forjó el proyecto cultural, cuántos escritores han publicado a través de Teletras, y también pues quería hacerle la manifestación incluso a los oyentes que debido a estos cambios pues que ha traído consigo también la pandemia y este acrecentar tecnológico, la Corporación Cultural Entre Letras también ha incursionado en la difusión de la cultura a través de las redes sociales y las plataformas digitales. Entonces, maestro, adicional a la pregunta que le hacía Miguel, quería que nos contestara, ¿considera maestro que la tecnología, las plataformas en últimas como Instagram o Facebook se han convertido en una oportunidad de extender la cultura, de esparcirla a través del mundo, de hacer visibles autores regionales? Y según su experiencia, ¿qué cambios positivos ha traído consigo la tecnología y también cuáles son esos puntos negativos que trae la difusión literaria a través de una red social? No, pues a mí me parece que todo lo que llega debe ser bienvenido, y que no olviden que jamás se van a acabar los libros de papel. Pero eso no significa que sea el demonio lo que llega, no, al contrario, son herramientas que uno tiene que utilizar. Y ahí vamos, por ejemplo, nos ganamos una beca muy importante con el Ministerio de Cultura, precisamente, y gracias a esa beca pudimos montar nuestra plataforma digital, que vale la pena decir que es www.entreletras.com.co. Y a través de esa página web pueden adquirir los libros, los oyentes, exacto, que nos están escuchando todas partes del mundo. Y no solamente los libros, Marta, sino tener contacto directo con la corporación. Claro, exactamente, claro. que es tan importante, ¿no? Y maestro, bueno, ya que estamos a puertas, quiero darle el micrófono para que nos haga lectura de ya estos últimos minutos, claro que sí. Maestro, el micrófono es suyo. Como hacía... Y voy a recordar a Darío Rodríguez cuando iba a terminar el programa, él comenzaba... ¿Por qué? ¿Por qué? Ya vamos a agonizar. Ya. Bueno, son dos textos. Uno es como de 10 líneas y el otro sí es de 2 nomás. Claro que, maestro. Y dice, el último instante. No importa, hijo, que hayas sido un pecador toda la vida, le explicó el sacerdote al moribundo. Nuestro credo reza que si te arrepientes en el último momento, se te abrirán las puertas del cielo y estarás en presencia del Señor. El moribundo, con su carga de maldad y de pecado octogenarios, trató de decir algo, de aceptar la generosa propuesta del cura. Estaba a punto de ser bendecido cuando de repente sucedió lo inesperado. Al sacerdote sufrió un paro cardíaco y murió ipso facto. Entretanto, el moribundo no tuvo tiempo para el arrepentimiento y menos para la bendición ni los santos óleos. Por supuesto, se fue directo al infierno. Al llegar allí, se encontró con la inevitable imagen de Sata y al lado la figura inconfundible del sacerdote. Y terminamos con este como para empatar por aquí. Eso, que dice, eso me pareció. Dice coherencia. Soy un iluminado, dijo el pastor en medio del trance. Y al instante un rayo cayó sobre su cuerpo y lo guió hacia la eternidad. Maestro, honor esta noche tenerlo con nosotros. En literalmente se nos quedan muchas preguntas sin responder, pero para otro programa, obviamente, que esté con nosotros acompañándonos, porque ha sido un placer escuchar su recorrido, tan importante recorrido literario, esa intervención que ha tenido en la región, en la cultura, no solamente en la región, sino también a nivel nacional. Entonces, le agradezco muchísimo el apoyo, maestro, la compañía, a todos los oyentes que están conectados con nosotros hasta ahorita, hasta los últimos momentos en los que estamos aquí con el maestro Jaime. Fieles y firmes. Fieles. Maestro, ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes, Marta, por supuesto, Miguel. Esto es increíble haber estado tan homenajeado, digamos. Ha sido de los programas, no porque sea este y estemos acá, de los mejores programas, con mucho rigor, con grandes sorpresas, porque no estuvimos sino rodeados de cosas bellas que siempre me han encantado en la vida. Entonces, muchísimas gracias a ustedes y ojalá que próximamente podamos volver a conversar. Claro que conversar. Sí, maestro. Invitadísimo siempre a la casa, literalmente. Y para terminar, creo que Miguel, alcanzamos unos minutos, me despido siempre con un último poema y dice así: me habló del hueco que sentía dentro del alma, lo asimilé a la guarida de ese pequeño conejo que vi en el jardín. Protestaba por los escombros apilados en su mente, esos que truncaban el paso de esta luz que ahora veo, la que se reflejaba en su rostro mientras lo escuchaba. Tal vez debí decírselo, quizás acomodarme sobre su regazo y participarle de la calidez de su mirada, pero este silencio que también se hace compañía me obligó a callar. Lo tomé de la mano, la estreché con fuerza, la sujeté hacia mi pecho, el corazón palpitante le susurró del tiempo, y una lágrima abrigó su tristeza. Dos seres, una caricia, la expresión como lenguaje, la vida como ejemplo, el cielo siendo testigo, el amor, el amor, el amor como respuesta. Esto fue literalmente hoy con Marta Valencia en la conducción, Metropólica Radio Internacional, dirección general Miguel Rico López. Estamos, nuestras licencias se encuentran publicadas en la página web. Recuerde, cada vez que ustedes oyentes escuchan nuestras playlists, hay un micropago de manera legal a todos los artistas que pasamos por la emisora, ¿no? Incluso hay algunos a los que se le pagan a los herederos con micropagos, por eso es importante Metropólica Radio, su funcionamiento. Marta, gracias por haber estado con nosotros. A todos los oyentes, Miguel, como muchísimas siempre. Gracias, y al maestro, un honor haberlo tenido en esta noche. Y vamos a quedarnos con Mr. Tambourine, de un personaje que ganó un premio Nobel, y eso fue un homenaje a dos eventos, a la música y a la literatura. Y este señor se llama Bob Dylan, Mr. Tambourine, en Metropólica Radio Internacional. Ya nos vemos en un momento con Jack Sparra, por fin, hoy no me equivoqué. Vamos con Boogaloo, una noche de Boogaloo fuerte, y luego a las 11 de la noche, Motel Montaña en directo desde Recife, allá en la provincia de Pernambuco, en Brasil. Saludos a Flavio Torres. Nos vemos. Metropólica Radio Internacional, Mr. Tambourine. Para la próxima. Jingle, jangle, morning, I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Desde Colombia transmite Lord, I'm gonna wait, darling. Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. Metropólica Radio. Lo que tú eres. Imaginen un mundo en el cual las piedras pudieran elegir su manera de caer y los hombres no pudieran enmendar de ninguna manera su camino, obligados a circular entre rieles. Sería la zona infernal que Dante habría destinado a los deterministas. Políticamente, sin embargo, no habría problema. En ese mundo, todos los hombres serían liberales y las piedras, desde luego, seguirían siendo conservadoras. Literalmente, libros, literatura, en Metropólica Radio Internacional, lunes 7 a 9 de la noche, hora Colombia. Desde Colombia.